Continuamos con la segunda parte de Al César lo del César. Estamos hablando acerca de la ley debía de aplicarse sin miramientos. ¿Cómo debía de ser? De una manera imparcial, sin encubrir a nadie. ¿Cómo la ley debería de ser aplicada sin demora? Y que las consecuencias de no hacerlo las veíamos en Daniel, Eclesiastés, perdón, capítulo número 8, en el versículo número 11, voy a leerlo, 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, no se ejecuta sentencia. Se puede dar la sentencia, pero no se ejecuta el castigo, ¿sí? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, como diciendo, pues no pasa nada, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esas son consecuencias de no poner la ley, ejecutar la ley. Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Para qué está el gobierno? No, ¿quién les dijo? Está para recibir bonos. ¡Ay! ¡Qué ilusorios son ustedes, hombre! Estoy ironizando, ¿eh? ¿Eh? Son inocentes palomitas. ¿A poco creen que el gobierno está para hacer valer la ley? Está para llevarse los bonos. Sexenales. No. ¿Para qué está el gobierno en un país? Para hacer valer la ley. Para eso Dios lo permitió, para hacer valer la ley. Está para restringir el mal. Para eso está el gobierno. Romanos 13, versículo 13. 13:3, perdón. Fíjate. En el 2 dice que los que resisten acarrean castigo de la ley para sí mismos. En el 3, porque los magistrados, o sea, los gobernadores, los que deben de aplicar la ley, las sentencias, no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Queda claro eso? ¿No? Sino al malo. ¿Sabían ustedes que en los países musulmanes, fíjense qué cosa, tienen entre la población, no estoy hablando de los terroristas, y no, ese es otro asunto aparte. Esa ya es una cuestión fanática religiosa. Pero escúchenme bien lo que voy a decir. En los países musulmanes, entre la población civil, estos países son los que tienen los índices más bajos de homicidios, de violaciones, de homosexualismo, de perversiones. ¿Por qué? ¿Sabían que ellos tienen la pena de muerte? ¿Sabían que ellos castigan con azotes todavía tipo... porque ellos tienen el Corán, ¿no? Tienen los primeros 5 libros de la Biblia, donde habla todo esto. ¿Por qué? Fíjense, y ellos aún no son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Pues porque tienen las instrucciones civiles de Dios. Entonces, esto es muy interesante, hermanos. En los países donde las constituciones de estos países fueron formadas con base en la Biblia, también es donde se ha notado un índice muy bajo de delincuencia. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia es el país, obviamente son cristianos, están dentro del protestantismo que surgió de la Reforma. Los Estados Unidos fue fundado por los pioneros, eran gente cristiana. Ahora los Estados Unidos es un remedo de aquello, ¿no? O sea, es donde más se viola la ley, es donde el aborto está al orden del día, es donde tienen, los Estados Unidos es de los países que tienen el índice de delincuencia de los más elevados del mundo. Todos esos asesinatos en las escuelas y todo eso, ¿de qué crees que es consecuencia? De que aflojaron en aplicar la ley. Aflojaron en aplicar los castigos, se olvidaron de Dios. Dijeron, vamos a quitar la oración de las escuelas. Ah, sí, está bien, que acabo. ¿Por qué tenemos que orar? Entonces, al quitar la palabra de Dios, vean las consecuencias. A mí me tocó en lo personal, yo les comentaba en una ocasión, andando en Suiza, dijimos, pues vamos a ver las relojerías, pues ir a Suiza y luego no ver, ir a ver dónde las fábricas de los relojes, y bueno, en total llegamos, y es muy interesante. Pero fuimos a una calle donde están unas relojerías impresionantes, ¿no? Y entonces nos quedamos viendo un aparador, y estaba ahí un reloj, ni me acuerdo la marca. Y decía el precio en dólares americanos, y decía $60,000, un reloj. Entonces yo dije, no, si dice US, dólares, ¿no? Pues es la moneda mundial, pues. Entonces entramos, porque yo tenía un reloj, un Mido, que el extensible se había dañado. Entonces yo entro y estábamos hablando, y la muchacha que atendía nos habló en español. Dije, ah, habla español. Dice, yo hablo no sé cuántos idiomas, pues viene de todo el mundo. Le digo, mire, tengo un reloj. No llevaba ese reloj. Le dije, tengo un reloj Mido, que necesito un extensible. Y dice, Mido, no conozco esa marca. Fíjate nomás. Le digo, pues según eso es muy famosa. No, dice, es que hay 50,000 marcas de relojes. Dice, Mido, no, ha de ser algo corriente, dice. Y bueno, está ahí, ¿no? Pero ese, bueno, entonces, ya así hablando, le dije, oiga, el reloj ese que está ahí, ¿eso vale $60,000? Dice, sí, eso vale. Oiga, le digo, pues, ¿de qué es o qué? Dice, tiene incrustaciones de diamantes y quién sabe cuánto rollo. Para no hacerla larga, le digo, oiga, pero no tiene ninguna protección, y no tiene miedo que alguien llegue y rompa el vidrio y si corre y se lleva el reloj. ¿Cómo? Dice, no, aquí no existe eso. No, para nada. Y nos quedamos. ¿De dónde vienen? Pues de México. Ah, bueno, dice. Ah, bueno, dice. Fíjate, pastor. Dice, no, aquí sí hay uno que otro ahí. Pero no, aquí es muy, la gente respeta mucho. Y ahí estuvo Juan Calvino, nomás para que se den un quemón. ¿Verdad? Y ahí llevan la palabra de Dios, entonces la gente tiene la palabra de Dios, entonces son mejores ciudadanos. Todos los países del primer mundo tienen el protestantismo como su creencia religiosa. La mayoría, pues. En Japón no, pero bueno, son excepciones. Entonces, ¿para qué está el gobierno? Para hacer valer la ley. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Fíjate, Israel. Esto es un dato bien interesante. Su ley moral y su ley penal, sobre todo, no contemplaba la cárcel. No existía la cárcel en Israel. Las cárceles son de origen de pueblos paganos. Pero en el siglo V antes de Cristo, este es un dato que encontré por ahí, en los libros, Esdras hace una mención de la cárcel. Acuérdense que ellos habían estado 70 años en Babilonia, cautivos. Y en Babilonia las cárceles eran comunes. Es decir, los que violaban las leyes, aún en los países paganos, los castigaban con cárcel. Pero el concepto de cárcel no estaba en la mente de Dios, que es bien interesante, hermanos. Había ciudades de refugio. Al homicida había que darle igual, pena de muerte. Al que necesitaba recibir azotes porque se robó una vaca, tenía que reintegrar la vaca. Y aparte, 39 azotes. Pero no tenía Dios el concepto de cárcel. Porque una vez que el ejecutado lo era, así ejecutado, se saldaba la cuenta. Una vez que al que había hecho algo y le daban 39 azotes, se saldaba la cuenta. Y era visto por la sociedad como alguien que nunca había hecho nada, porque estaba saldada la cuenta, conforme a la justicia. Entonces, aquí encontramos algo bien tremendo. Las cárceles no es un concepto en la mente de Dios, fíjense. Es de los pueblos paganos. Ahora, las cárceles de hoy y las de siempre no rehabilitan a nadie, ni restauran nada. Es más, han llegado a ser universidades del crimen. ¿Alguien sabe lo que significa cerezo? Los famosísimos cerezos. ¿Qué significa? Centro de Rehabilitación Social. ¿En serio significa eso, pastor? Yo pensaba que significaba Universidad del Crimen. Allí es donde aprenden. ¿Sí? ¿De dónde salen todas esas llamadas de que tengo a tu abuelita y la voy a matarla y la voy a cortar en pedacitos? No, no mates a mi abuelita. Pues deposítame 100,000 pesos. Y no mato a tu abuelita. ¿De dónde creen que sale todo eso? Fíjense qué casualidad. En muchos penales de alta seguridad, el bloqueo a los celulares, los aparatos que costaron dineral, funcionan. ¿Y en los de aquí no? ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué creen que me pasó un día? Estoy en mi casa y suena el teléfono. Entonces, oiga, allí vive Jesús Olivares. Dice, sí, soy yo. Dice, pues, fíjese que tenemos a un sobrino suyo secuestrado. Si usted no nos deposita 100,000 pesos, lo vamos a matar. ¿Y cómo se llama? Y me dan el nombre del sobrino. Y le digo, ¿sabes qué? Mátalo porque ni lo queremos en la familia esa. Y le cuelga. Y le colgó. Le digo, ¿qué favor me haces? Le digo, no hayamos cómo deshacernos de ese delincuente. Le digo, mátalo, mira, favor nos hace. Y le cuelga el cuate. Tú dices, no puede ser. Ahí me volé la barda, pero era obvio que era un fraude de ese tipo, ¿no? O sea, bueno, pues así están las cosas acá entre nosotros, ¿verdad? Las cárceles son universidades del crimen, eso digo. No os hagáis, dice el Señor, ¿verdad? Ahora, a los delincuentes de hoy ni pagan la deuda con el que ofendieron, ni mucho menos. Y luego los meten a la cárcel, ¿no es un concepto de Dios la cárcel? Y luego nosotros los mantenemos con nuestros impuestos. ¿Sabes cuánto cuesta un preso en la cárcel? 120 pesos diarios. ¿De dónde crees que lo pagan? Pues del IVA, entre otros, de tus impuestos ahí, de tu negocio. O sea, son un montón de incongruencias y de aberraciones que tú dices, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a manifestar? ¿Nos vamos a rebelar contra el gobierno? No. No. Porque la Biblia dice que nos sometamos siempre y cuando no violen nuestra conciencia y dicten leyes y nos hagan hacer algo que viole la palabra de Dios. ¿Está entendido eso, verdad? Bueno, entonces, el hecho es que muchos criminales no son castigados y eso fomenta el crimen. Ese es el asunto, ¿no? Los de los derechos humanos dicen, no, es que no puede haber pena de muerte porque eso no inhibe el crimen. Dicen ellos que no. Dios dice que sí, y ellos dicen que no. Bueno, los sociólogos de nuestro tiempo, los psiquiatras, los psicólogos dicen que esa no es la manera de reprimir el crimen, ¿verdad? Entonces, bueno, eso dicen los sabios, pero del mundo, pero Dios instituyó la pena de muerte. Romanos 13, versículo 3, en la segunda parte, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quién le tiene miedo a la autoridad? Bueno, cuando ves un poli así como que te dan ñañaras, ¿no? Así como que te dan así, porque dices, híjole, este te va a sembrar droga. Es que acaban de, hoy vi en el periódico en la mañana que en el DF un alto mando de la policía amenazó a dos policías que no se dejaron sobornar con 420,000 pesos, algo así, porque agarraron a unos narcos. Resultaron policías, los narcomenudistas, los policías. Y el que amenazó a los que no aceptaron el soborno, es un alto mando de la policía, ahí en el DF. Entonces eso salió a la luz y ahorita ya lo mandaron llamar. Los otros lo soltaron, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿ustedes le temen la autoridad? Yo no le temo la autoridad. Porque yo no tengo cuentas pendientes con la autoridad. Y si tú andas en el respeto a las leyes terrenales, tú no tienes que temer a la autoridad. Porque dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno. ¿Qué significa hacer lo bueno? Obedecer las leyes. Y tendrás alabanza de ella. O sea, significa, tendrás reconocimiento que tú eres un buen ciudadano. Y a eso fuimos llamados. Versículo Romanos 13, en el versículo 4, dice, pero bueno, al final en el versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Versículo 4, porque es servidor de Dios, ¿para qué? ¿Quién es servidor de Dios? El gobierno y los que ejecutan pues las leyes, ¿no? Pero si haces lo malo, o sea, si violas las leyes, teme. Escuchen. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjate, lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién? Un policía, un juez, etcétera. Vengador. ¿Quién es el que? Esta palabra vengador significa el que ejecuta la justicia. ¿Sí? Para castigar al todo el que hace lo malo. Aquí la espada, ¿qué significa? Es el derecho del Estado para castigar. Esa es la espada. Ahora, si el gobierno tiene la espada para hacer valer la ley y no la pone en operación, ahí está Oaxaca. Un problema que pudo haberse resuelto, ya van 15 muertos, no sé cuántos, hasta un gringo lo mataron ahí. O sea, ¿por qué se tuvo que llegar a eso? Porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. El gobierno está para ejecutar la ley. Pero hay intereses políticos, no, está entrando un nuevo presidente, qué sé yo, y si mandamos a los de la Policía Federal preventiva, no, pues no, hay un costo político y vamos a quedar mal con la gente, y fíjense, qué cosas. Pegan el grito, los que violan la ley, salgan fuera de aquí, o sea, no los queremos, déjenos hacer lo que nos da nuestra gadarena gana. Roban, queman autobuses, golpean a la gente. Y luego llega la policía a querer meter orden y no, los rechazamos, no los queremos. Y luego ya hay ahorita en la República manifestaciones. Aquí hubo una en Guadalajara, ayer y antier, a favor de que se salga la policía. No puede ser. En Europa, ¿cierto? En España hubo. En Brasil, en Estados Unidos. ¡Afuera la policía! Es que tú dices, ¡qué mundo tan loco! Es que tú dices, ¡es que no puede ser! Entonces, ¿para qué está el gobierno? Miren, ahorita podemos armar una nosotros. ¿Armamos una? Miren, ahí tengo las pancartas ya. Miren, fíjense, nos ponemos ahí enfrente aquí en Colón, para no ir tan lejos. Tapamos la avenida. ¿Qué? ¿La policía? ¿Qué? Que el pueblo manda. No. Vean a los países del primer mundo, vean Francia, vean Italia, bueno. Vean, cuando que llegan y ¡órale! ¿Qué? Digo, a veces exceden, ¿no? Tampoco debería de ser un exceso. Pero oye, si están tirando piedras, pues estos se defienden. Y si uno se le echa encima, pues le da un garrotazo. ¡Órale! ¡Doble semiay! Pues es que, si no, ¿cómo pues? Y nada más que dicen, represores, represores, represores. Ah, entonces, ¿quieren la anarquía? Ahora, ¿cómo debemos de obrar nosotros ante esto? Bueno, como nosotros no tenemos problema con la ley, pues nomás ves que las piedras pasan. Nomás de pum, ya se subieron un policía, ¡ay! Descalabraron a aquel día. ¡Ay, el gordito de la APO! ¡Ya se lo golpearon! ¡Ay, el... pues, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahí va. Eso que está allá afuera. ¿Lo quieren dentro de la iglesia? No. Pues así está la iglesia, para que vean. Cada quien hace lo que le da su gadarena gana. Y la Biblia, al diablo con la Biblia. No te dicen así, pero es al diablo con la Biblia. Y la ley de Dios, oye, espérame, es que la Biblia dice, no, tú no quieres arreglar con la Biblia. Oye, pues vamos a hacer, oye, pero la Biblia dice que no, mira, vamos, que gloria a Dios. Y alguien quiere hacer valer las leyes de Dios, oye, espérame, y levantas la voz y dices, oye, espérame, aquí la Biblia dice esto, y te tachan de qué, de fascista, de agresor. Y, bueno, escuchen bien, tiene que ver mucho cómo está la iglesia y se refleja en el mundo. El problema es que mucho de lo del mundo ya se metió a la iglesia. Entonces, ¿quieren iglesias así? ¿Cómo son los líderes en el mundo? Corruptos. ¿Quién líderes en la iglesia corruptos? Bueno, muchos de ustedes van para allá. Tú vas a tener la iglesia que tú quieras formar de acuerdo a la Biblia. Conforme tú apliques las escrituras y vayas en la línea de la Biblia, lo que dice Dios, esa es la iglesia que tú vas a tener. Esa es la congregación que tú vas a apoyar. Aquí anda Ernesto, uno de los misioneros, vino a renovar su visa que tenemos en los Estados Unidos, que está en Carolina del Norte. Me estaba platicando ayer. Dice, ¿qué crees, Chuy? Dice, pues me invitaron a una reunión de pastores. Y pues fui. Entonces yo llegué y me pasaron, me tocó en la primera fila. Llegué temprano. Y había un montón de pastores latinos todos. Entonces ya uno sube y dice, hermanos, pues la razón de esta junta es que, miren, nadie debe saber lo que aquí se dijo. Pero miren, tenemos que ver por nuestros intereses, hermanos. Entonces la propuesta es esta, para yo también sintetizar un poco. Si su iglesia de ustedes, cada iglesia da $500 semanales, eso va a ser pues para nuestro retiro, hermanos. Miren, miren, nos vamos a poder comprar carros nuevos. Ahorita hay créditos ya disponibles ahí para que si tú quieres un Homer, te compras tu Homer. Entonces, tú vas a ahorrar $2,000 mensuales. Al año, ¿cuánto es? $24,000. Eso no se lo tienes que reportar a tu administrador. Y los hermanos, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y dice Ernesto, yo estaba así asustado. Entonces dice, ahora llega el momento de la verdad. ¿Quieren ese fideicomiso para nuestro retiro? Y los hermanos tienen que al pastor aquí. ¿Ya vieron la camioneta que traigo yo? Dice el cuate, ¿no? Entonces, dice, ahora, la hora de la verdad. Bueno, no el programa, sino el... ¿Cuántos votan para hacer todo esto? Pues para estar bien nosotros, los pastores. Y empezaron a levantar las manos. Dice, yo no volteé, dice Ernesto, pero estaba mero enfrente y yo no levanté la mano. ¿Y tú, pastor, no estás de acuerdo? ¿No quieres una camioneta nueva? Y dice, no, yo no estoy de acuerdo. ¡Ah! Dice, tenemos, así burlándose sarcásticamente, tenemos un pastor que no quiere la bendición de Dios, hermano. ¿Nos puedes pasar aquí al micrófono y a explicarnos por qué no quieres la bendición de Dios? Chuy me soltó el micrófono. Le digo, ¿y? No, pues se armó. Yo les voy a decir por qué no. En primer lugar, estamos violando la ley de los Estados Unidos. Allá no es como aquí. Hay otras leyes y hay que reportar todo. Aquí hay leyes que nos están regulando, pero todavía no está muy bien definido. Bueno, es mentir, es esto, es lo otro. Y no, hermanos, nosotros no estamos para traer Homers del año. No, hermano, que se arma la... cámara húngara ahí, porque otros empezaron a decir, no, sí es cierto, pastor, estamos contigo, eso es corrupción. No, pues se armó. Y dice, y no me quieren. Le digo, no, no te preocupes, ya somos dos. Dice, me tuve que salir de ahí. Dice, y yo me salí, después me hablaron unos pastores que yo ni conozco. Oye, pastor, que admiro tu valentía. Yo sentía lo mismo, pero yo no me animo. Es que no sabes cómo son. Te van a hacer pedazos. No me importa, le dice Ernesto. Y yo lo miraba, le digo, ¿tú has oído los últimos mensajes que he estado dando? Dice, no, no, porque no tenemos, el horario no nos permite. Le digo, pues te voy a regalar unas. Y sácale copias, inunda Carolina del Norte, en las iglesias latinas, de eso. Si te crucifican, yo te garantizo que te compramos tu cajón. Le digo, ¿qué onda? ¿Estás dispuesto a lo que se venga? Dice, Chuy, no te imaginas la corrupción. Dice, yo pues veía cosas, pero no sabía hasta qué grado estaba la corrupción. Le digo, acá es lo mismo, Ernesto, no te preocupes. ¿Cómo? Le digo, no, sí, claro. ¿Qué creías? Le digo, no, no. ¿Y qué onda? ¿Te vas a echar para atrás? No. Dice, fíjate, el otro día me habló un pastor. Me dijo, oiga, pastor, usted no me conoce ni yo lo conozco, pero ya me arruinó. Dice, ¿pero por qué dice eso, hermano? Pues es que una de mis ovejas trae alguien le regaló un disco de ahí de sus predicaciones. Entonces usted dijo que hay iglesias que ya no leen la Biblia y ahora leen manuales. Y dice, y pues yo soy uno de esos. Y dice, pero ya me metió en problemas, pastor, porque resulta que luego ahí la ovejita le sacó un montón de copias y se los dio a las ovejas y ya me vinieron a reclamar. Que no, pastor, a nosotros enséñenos la Biblia, no queremos libros. Dice, y ya me desgraciaste, pastor, le dice. Ya me echaste abajo el asunto. Y le dice, ¿el negocio, hermano? Porque obviamente hay que vender los libros. Y esos yo te los vendo, obviamente, ¿no? Dice, ¿sabes qué, hermano? Dice, tienes razón, hasta eso que era un pastor noble, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Estoy considerándolo, pero me dolió mucho, pero es la verdad. ¿Sabes qué, pastor? Pues yo lo recibo como una amonestación de parte de Dios para mí. ¡Pero es que todos hacen lo mismo! Ay, porque todos hacen lo mismo, ¿tú también entras a la corrupción? Porque todos se pasan los altos, ¿tú te vas a pasar los altos? ¿Verdad que no? El fin no justifica los medios, hermanos. Está la cosa. La espada. No en vano lleva la espada el derecho del Estado para castigar. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la pena de muerte. Y la pena de muerte, vamos a ver cómo Dios la instituye. Para empezar, Dios la instituyó. Génesis 9. Génesis 9. Versículo número 6. Ahí va. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Saben qué es eso? ¿Entienden ese versículo o quieren que se los explique? ¡Ah, está bien obvio! Esto no requiere explicación. ¿Qué dice allí claramente? El que derramare sangre de hombre, o sea, ¿cómo vas a derramar sangre de hombre si no matas? Bueno, por el hombre su sangre será derramada. ¿Saben qué significa? El Estado, en ese entonces, bueno, pues Noé y era, ya había gente, Dios tuvo que destruir por el diluvio, pero Dios tuvo que poner la pena capital. ¿Por qué? Porque la sangre de los asesinados clamaba desde la tierra. ¿Qué clama? Justicia. Y la única manera de apaciguar esa sangre que clama es derramando sangre, o sea, ojo por ojo. Esto es para el mundo, ¿por qué? Porque no es para nosotros, porque nosotros estamos en la ley del amor. Pero resulta que la mayoría del mundo está en el mundo. ¿Sí? Entonces, Dios instituye la pena capital. Volviendo a Pedro y Malco en Mateo 26:52. ¿Qué es lo que Jesús está reconociendo? Pedro, guarda la espada. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo Jesús? Reconociendo la pena de muerte. Hechos 25:11, miren, este sí vamos a leerlo. Hechos 25:11, está hablando de Pablo. Hechos 25:11. Vamos a ver cómo Pablo mismo reconoce la validez de la pena de muerte. Esto está bien interesante. Hechos 25, versículo... Miren, vamos a leer todo el pasaje porque está bien interesante. Desde el versículo 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Fíjense, aquí ya aparecen las celdas, pero las celdas eran romanas. Celada, ok, está bien ahí. ¿Qué más dice en el versículo 4? Pero Festo, respondiendo, porque después habla de cárcel, pero Festo, ¿se acuerdan del capítulo 16? ¿A dónde los metieron? A la cárcel, bueno, ok. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Fíjense, leyes, magistrado, etcétera. Ok. 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Se acuerdan de Daniel? Lo acusaron de todo, pero que se lo prueben, ahí estaba en chino. Entonces, si tú caminas derecho con Dios, te pueden acusar de todo. Que te lo prueben, es otra. Que sobornen las autoridades, es otro arroyo, es otro asunto. Versículo número 8. Alegando Pablo en su defensa... Ah, entonces podemos defender. Oiga, pastor, fíjese que el vecino me robó el carro, pero pues soy cristiano. Y la Biblia dice que si me dan una mejilla le pongo la otra. Entonces, como tengo dos carros, pues que también se lleve el otro. La pregunta es esta: ¿podemos los cristianos hacer uso de la ley? Claro. ¿Para qué está la ley? Para castigar al que hace lo malo. Tú puedes, mira, si tú usas la ley y dices, tú viste que el muchacho de enfrente, tu vecino, agarró el carro, se lo robó, lo chocó, lo abandonó, pero tú viste, y vieron otros, hay testigos. Tú puedes hacer dos cosas. Si usas la ley para denunciarlo y que, bueno, pague por su delito, tú la puedes usar. ¿Infringes la ley? ¿Dios se enoja? No. Pero también está la otra ley, la ley del perdón, la ley del amor, que dices, híjole, este chavo es un tonto ese muchacho. Me destruyó el carro. Oye, ¿puedes hacer uso de la ley? Sí, pero no quiero. Lo perdono. También está bien. ¿Hay excepción ahí con el hermano? Ah, ese es otro punto. La Biblia prohíbe terminantemente con el hermano ir a pleito. Primera de Corintios. ¿Sí? Ahí sí no. Pero dice, cuando haya algo entre vosotros, dice, ya no es penoso, le decía a los corintios, que se acusen allá afuera. Que no hay algún sabio entre vosotros como para que juzgue, y allí tenían que ser los líderes, pero los líderes de los corintios estaban en sus nubes, andaban en el movimiento ecuménico. Andaban en el asunto de que todo se vale, ¿no? Entonces, pues, ¿qué no hay algún sabio que pueda juzgar? Espérense, se acusan entre los paganos ustedes, ¿por qué no van al tribunal de la iglesia? ¿Qué es el tribunal de la iglesia? Que no van, oiga, me debe 100,000 pesos aquí el hermano desde hace 10 años, y ya ni me habla, ya no, lo voy a demandar. No, espérame, a ver, hermano, no, pero que quién sabe qué, bueno, págale, pues que no le pago, y hágale como quiera. Oh, ahora hay que ver si es cristiano. Porque por sus frutos lo conoceréis. Si no es cristiano, con todo puedes hacer uso de la ley. ¿Sí o no? Y ahí es donde algunos cristianos no... se les patina. Entonces seguimos aquí con Pablo, ¿verdad? Alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Yo quiero que noten esto. Para Pablo violar las leyes era ¿qué? Pecado. ¿Ya entendieron que volarse un alto es un pecado? ¿Ya entendieron o no? Ok. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, ¡ay! ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he visto eso, oiga? Dice, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Se quedó callado? No. Porque si algún agravio o alguna... Escuchen, aquí está el punto sobre cómo Pablo tenía conocimiento de que la pena de capital valía. Él sabía que Dios le había instituido. Escuchen. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. ¿Qué es eso? ¿Reconocimiento de qué? De la pena capital. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, no puedo entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Hizo uso de las leyes del Estado. Pero dijo, no, si yo he hecho un delito que amerite pena de muerte, no rehúso morir, órale, como sea. Que me corten la cabeza, que me cuelguen, que me quemen vivo, lo que sea la pena capital, como sea, no rehúso morir. Pero si me están acusando con falsedad, yo hago uso de mis derechos también ante el Estado. El Estado está para castigar a lo malo. Si yo hice lo malo, que me dé la espada. Pero si no lo hice... No, yo tengo derecho a apelar a César. Claro, detrás de todo esto, aquí el principio no es cambiable, es incambiable. Pero detrás de todo esto, ¿quién estaba? Dios, ¿se acuerdan? Porque aún él tenía que ir a Roma. Dios quería que fuera a Roma, a donde llegó posteriormente. Pero aquí el punto es que Pablo reconoció la aplicación de la pena de muerte. Entonces, hay una pregunta. Si un Estado... Un ejecutor del Estado que ejecuta la pena de muerte, la pregunta ¿es un asesino delante de Dios? No. No, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Y la espada, hermanos, es todo el peso de la ley. Pero no, en esos tiempos, no era, fíjense hasta dónde se ha distorsionado ahora, ¿no? Sale algún por allí, y salen los diputados, sale la policía, y sale el jefe, y dice, y sí, y vamos a dar con el culpable, y vamos a aplicar la ley, ¡caiga quien caiga! Y tú te quedas, chupándote tu chupirul, ¿verdad? ¡Caiga! ¿Quién cae? ¿Quién cae en este país? Ahora, porque no ejecutan la ley, todos nos vamos a rebelar nosotros y decimos, pues caiga quien caiga y no cae ni una manzana del árbol. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, eso lo hacen los del mundo. Eso es un incentivo para ellos para seguir delinquiendo. Pero nosotros somos diferentes, hermano. Nosotros debemos de respetar las leyes, debemos de pagar impuestos, que es algo más que bien. Ay, pastor. Bueno. Ahí está, pues, el asunto. Todas las sociedades en toda la historia han castigado a los delincuentes, ¿sí o no? No sé, les hago una recomendación. Lean el Código de Hammurabi, que fue escrito antes de la ley de Moisés. Algunos dicen que se la copió y que no sé qué. Y van a ver qué tremendo está ese Código de Hammurabi, que fue, no recuerdo cuántos años, antes de la ley de Moisés. Y trae unas definiciones sobre la aplicación de la justicia que tú dices, órale, y estos eran paganos. Entonces, fíjate, todas las sociedades en la historia universal han castigado con cárcel, han castigado con castigo corporal o aún pena de muerte las faltas que los ciudadanos hacen de la ley. Esto prueba la universalidad de su origen, Dios. ¿Sí o no? En todas las culturas, en los indios más remotos que tú puedas, tienen sus leyes. ¿Sí o no? Todos. ¿Quién les puso eso que debería de haber leyes que los gobiernen? ¿Quién les puso eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Para que dentro de su perdición, cuando menos vivieran en cierto, con ciertos límites. Por eso es que todas las culturas, vas con los huicholes, tienen sus leyes. ¿Verdad? Y casi en todas, por no decir que en el 100% de las culturas, de los pueblos, de las diferentes etnias, castigan el asesinato. En sus diferentes aplicaciones, puede ser pena de muerte, puede ser metidos a la cárcel. Hay un pueblo en Oaxaca, hermanos, que se llama Las Delicias. Yo he estado en ese pueblo. Todo el pueblo es cristiano. El pastor es el presidente municipal, pero no porque él sea político, sino porque tiene, por ley, todo pueblo, todo a municipio, todo comunidad, debe tener sus leyes. Entonces, él la hace, él es el pastor, pero él a la vez es el presidente municipal. O sea, después de allí es el Marshall. Entonces, una vez que fui yo, me dice, mira, pastor, quiero que vengas a ver la cárcel. ¿Tienen cárcel aquí? Y dice, sí, mira, todos somos cristianos. Y dice, pero quiero que vengas a ver la cárcel. Y entramos y tenía sus barrotes. Y me asomo y estaba llena de sacos de café. Dice, mira los hermanos ahí en la cárcel. Dice, ¿sabes que en este pueblo desde que se fundó? Ese pueblo se fundó en los años 60, 50, 60, con motivo de la persecución de los cristianos. Esto es allá en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca. Y se fundó puros cristianos. Entonces, por ley tenemos que tener cárcel. Pero ¿sabes, pastor? Que en la historia de este pueblo nadie ha entrado por hacer un delito a esa cárcel. La usamos de alfolí, dice, de granero. Como siembran café. Le digo, ah, mira qué interesante. Dice, es que cuando hay problemas entre los hermanos, está el tribunal de la iglesia. Entonces los ancianos, yo como el pastor, pues que se pelearon y que le robó una gallina y que no sé qué. Y bueno, pues a ver, ¿qué pasó? No, pues sí, pues es que, ¿quién sabe qué? Me confundí, que no sé. Bueno, regrésasela. Bueno, pues ahí está tu gallina, hermano. ¿Verdad? Que tu vaca entró a mi sembradío y se comió las cebollas que yo había plantado allí. ¿Es tu vaca, hermano? Sí, pues es mi vaca. ¿Por qué no la cuidaste? Ponle un cerco. ¿Qué no es lo que dice la Biblia? Pues vas a tener que pagarle los daños. ¿A cuánto ascienden tus daños, hermano? Pues a tanto. A tanto le debes al hermano. Sí, está bien, hermano. Ahí está. Este es un pedacito del cielo, hermano. Es más, ahí les va. Le voy a decir a Toño Lázaro que hagan un viaje para allá. Nada más que allá sí matan, ¿eh? Es que en lo que atraviesas la sierra y es que no es fácil, no, allá no llegan los autobuses. Ahora a lo mejor ya ha cambiado un poco, pero es de brecha un montón y bueno, no, por eso no es muy accesible porque está en plena montaña. Pero le voy a decir que haga un viaje y los que les toque conocer, porque van a tener que ser camionetas 4x4, para que ustedes por sus propios ojos vean, hermanos, porque los autobuses no entran allá, que vean. Y tú dices, híjole, qué tremendo. Y luego cuando viene la reunión, está tremendo. Los hermanos, me dice el pastor, cuando iba oscureciendo, dice, mira, hermano, vas a empezar a ver luces. Yo les conté una vez esto en la iglesia. En los cerros. Y sí, empezó a oscurecerse. Y se veían lucecitas. Dice, mira, como en 4 horas están para la mañana la reunión. Y empezaron a llegar. Y, ven. Y les decía en su dialecto, ¡esto cuida, cuida! Y el hogar me traducía, ¿no? ¿Cuántas horas vienes caminando? Dice, 2 días de camino para venir a la reunión. Ustedes tienen carro, viven aquí a la vuelta y llegan tarde. Nah, vergüenza me dan algunos de ustedes. Y se llegan un día antes para estar en la reunión. Pero habías de ver su reunión de alabanza, hermanos. Cuando yo estuve, tenían una orquesta. Impresionante. ¿Eh? Pero, y eso es real, hermano. A mí me tocó verlo. Entonces, bueno, pero volvamos aquí al punto. Y luego se emocionan con las misiones. Entonces, fíjate. Rechazar la pena de muerte. Escúchame bien, ¿eh? Aún para los peores delitos, de hecho los peores delitos son los que merecen la pena de muerte, ¿no? Hace culpable a toda una sociedad delante de Dios. Ándale. Génesis 4. Génesis 4. Versículo 9. ¿Se acuerdan que Caín mata a Abel? Sí. Ok. Lo mata, se lo lleva allí por celos. Este fue el primer asesinato por causas religiosas, fíjense. Fue de adoración, ¿se acuerdan? Que recibió el sacrificio. Bueno, en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? De Dios sabía, pero estaba poniéndole conciencia. Estos son los primeros pobladores de la tierra, ¿eh? ¿Estamos? Ok. ¿Qué has hecho? Escuchen lo que dice a continuación. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A ver, pastor, explíqueme. ¿La sangre habla? Obviamente eso es una expresión simbólica, ¿no? Porque no habla, ¿no? Pero dice, la voz de la sangre de tu hermano clama. El verbo clamar aquí es del hebreo, que significa grito desgarrador. Eso significa. Si les interesa, el hebreo es con T al principio, T de taco, y luego S-A-A-C, sac. Y significa literalmente grito desgarrador. Pero el grito desgarrador tiene una implicación bien interesante. Proclamando asamblea. Fíjense. Todos, alaben al Señor. Fíjate, clama a mí desde la tierra. O sea, es un grito desgarrador de la sangre del asesinado, convocando asamblea, pidiendo ¿qué? Justicia. Justicia. Claman, y como no había gobiernos ahí, ¿quién descendió a hacer justicia? ¿Quién descendió? Fíjense, empezó a poner conciencia en el hombre. Posteriormente, en Génesis 9, que ya vimos, Dios instituye la pena de muerte. Allí todavía no, allí le pone una señal, ¿se acuerdan? En la frente, asesino. Eso es lo que eres, man. Y el que te encuentre, te va a surtir. O sea, alguien un día, porque no puede quedar sin castigo terrenal. Uno es el castigo terrenal y otro es el castigo de Dios. Son muy diferentes. Alguien puede pagar su castigo aquí en la tierra con 20 años de cárcel, pero si no arregla eso delante de Dios, eso lo lleva al infierno. ¿Cierto? Entonces, fíjate. Cuando una nación no administra justicia, esta nación tarde o temprano cae bajo el juicio de Dios. Por eso el mundo está como está, hermano. El mundo está bajo el juicio de Dios. Al hacer tanto injusticia, aquí la hermana Gloria tuvo un episodio en su vida muy triste. Me voy a tomar la libertad de contarlo. Asesinaron a su mamá hace unos años. Un tipo que ya llevaba 5, ¿verdad? 5 asesinatos. Bueno, lo agarraron. Lo metieron a la cárcel. El abogado alegó locura. O sea, le hizo al loco el asesino y anda suelto. Esas son nuestras leyes. No, pero si denles un aplauso, ¿no? ¿Cómo creen que está el mundo, hermanos? Igual, de loco. No esperen que el mundo se mejore, hermanos. Y esos hermanitos ilusorios que piensan que llegando aún a ser presidente de México van a cambiar, están más locos que esos. Lo que va a cambiar al mundo es la predicación. Y escúchenme, la Biblia lo profetiza. El mundo no se va a mejorar. Vale mal en peor. Apocalipsis, último libro de la Biblia. ¿No lo dice claramente? Y ni aún se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus hurtos. Ni así se arrepintieron. ¿Qué? Y habían venido los juicios de las trompetas y cosas, juicios de Dios, y ni así se arrepintieron. Pero siempre va a haber gente que cree, pero no son los muchos, son los pocos. ¿Ven? Por eso el mundo, hermanos, por eso la creación gime. ¿Se acuerdan de eso? Por eso nosotros mismos gemimos y decimos, vemos tanta injusticia. ¿A poco no se desaniman a veces? A mí me pasa seguido, hermano. Es más, yo a veces, una vez Dios me habló bien tremendo. Iba en el auto, ¿no? Entonces, un tipo ahí aquí por Federalismo, voltea para todos lados, nunca voltearon hacia arriba, ¿no? Y se mete en una vuelta en U, y el tren, una frenada que dio. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo hacen eso? Yo dije, ¿no? Y bueno, y luego otro, se pasa un alto. Y luego el otro, casi se choca. Y todavía le pita y se lamenta el que se pasó el alto. Y nomás este tipo. Y entonces una vez mi hija me dice, ay papá, ¿no te has dado cuenta que tú no puedes hacer nada? Y yo, ¿qué? Cállate, yo soy tu papá. Tú no tienes derecho a decirme nada. ¿Se imaginan? Bueno, pues eso es lo que hacen muchos. Cuando les dices, era la verdad lo que me estaba diciendo mi hija. Yo me quedé callado y Dios me dijo, ¿qué tal? No, pues ¿sabes qué, mija? Tienes razón. No la regañé porque me dijo, ay papá, ¿de qué te sirve que te enojes? Fíjate lo que me dijo, confórmate con tú respetar las leyes. Tú no puedes hacer nada por los demás. Ya cállate, yo soy tu padre y no te permito que me hables así. ¿Qué te crees? Con la misma vara que mides serás juzgada. Tiras la primera piedra sobre tu padre. Y todas esas payasadas que sacamos los cristianos, ¿no? No, me quedé... Nunca se me olvidó. Dios ahorita me lo trajo a la memoria, fíjate. No, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer son dos cosas. Predicarles y orar. Pero eso no garantiza que se van a convertir. Pero eso no es asunto nuestro. Ese es asunto de ellos. Yo lo que tengo que hacer es respetar las leyes, sujetarme a ellas y hacer lo bueno. Lo demás, cada quien. ¿Estamos o no? Sí. ¿Ven? Esta está buena, esta clase, ¿verdad que sí está buena? Hace rato un hermano me dijo, aquí está, Dios, no voy a decir el nombre, para no avergonzarte. Ah, no es cierto, no es para tanto. Me dice, ay hermano, dice, pues ya me pisaste el callo, me dice. Le digo, no me digas que tú te pasas los altos. Y lo dice, pues cuando llevo prisa. Ay, cuando llevas prisa. Todos llevamos prisa, ¿sí o no? Bueno, pues levántate 15 minutos antes y te vienes tranquilo. ¿Verdad? Haz la prueba y verás. ¿Has visto todos esos que... Y luego llegas tú y lo alcanzas en el semáforo. Y luego ya. Se pone verde y se la atraviesa. La tuya, ¿qué piensas? Que no sé. Y luego llega el semáforo y llegas tú. Y así están. Fíjate, échale ojo y verás. Entonces ya deja de andar de payaso ahí como loco manejando. Maneja como gente civilizada, hermano. Ah, Qué exagerado es el Chuy Olivares, ¿verdad? ¿O qué exagerado es Dios? ¿Mm? Así están, ¿verdad? Ezequiel 7:23. Fíjate cómo caen bajo el juicio la nación que no ejecuta la justicia como debe. Fíjate cómo caen en juicio. Ezequiel 7, versículo 23. Esto está tremendo. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre. Y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por lo tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Este es Israel, hermano, que los jueces de Israel dejaron de castigar al que merecía castigo. ¿Y qué hizo Dios? Trajo a los babilónicos, trajo a los persas, trajo a los medos, trajo a Roma sobre Israel, ¿sí o no? ¿Por qué? Por alejarse de la palabra de Dios. Isaías 32. Fíjate, este versículo está impresionante, hermano. Isaías 32. Versículo número 17. Isaías 32. Dice así: y el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué muchos países como Finlandia, Suiza, por qué la gente vive bien? Porque aplican la justicia cuando alguien la viola y son más justos en la aplicación de la justicia. Hay corrupción, pero es en comparación con acá el tercer mundo, ay, hermanos. Pero fíjate, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, la labor, lo que produce, lo que trabaja, lo que hace, reposo y seguridad para siempre. Este es un versículo de oro, hermanos. Este es un versículo de oro. ¿Te imaginas que se lo compartes a los policías aquí? ¿Sabes qué van a hacer con ese versículo? No está el hermano aquí, el doctor, ¿verdad? No vino hoy. No viniste, hermano, el psicólogo. No vino, ¿verdad? Ese es el psicólogo del... ¿Sí saben que es el psicólogo de la policía de aquí, del municipio de Guadalajara? Un hermano que viene aquí. Y dice, fíjate, yo antes pues con la psicología y todo, pero ahora que soy cristiano, su esposa es psicóloga también. Dice, nos costó trabajo digerir el evangelio. Mi esposa era la más renuente porque decía, y el pastor cada rato nos tira. Dice, sí, pero entiende, lo que él enfatiza es que no confiemos en la psicología humana. Dice, ahora con algunas cosas que empatan con los principios de Dios y con la palabra de Dios, ahora yo les hablo a los policías. Y aquí hay varios policías que se han convertido y vienen. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando llegan los soldados y con Juan el Bautista y con Jesús, cuando está iniciando, le dicen, ¿y qué haremos nosotros? Le dice a los soldados, no hagan extorsión y conténtense con su salario. Sí, chuchis, ¿cómo no? ¿Ey, edad? ¿Te imaginas, hermano? Porque, fíjense, ¿desde dónde viene? ¿Desde cuándo viene eso? Conténtense con su salario. Pues, ¿quién va a vivir con el salario miserable de un policía? Tenemos que extorsionar. ¿Les conté lo del hermano bombero? ¿No les conté? Ahí les va. Este está impresionante. Pues resulta que hay un hermano aquí que es policía. Fíjate, él era capitán. Tenía toda una flotilla de patrullas bajo su mando. Se convierte, hermano. Y empieza a dejar de extorsionar, de transar, de robar todo lo que suele hacer un honrado policía jalisquillo. Y que se empieza a meter en broncas con los jefes de arriba, fíjate. Y lo empiezan a degradar. A bajarlo de grado, lo bajaron de su patrulla. ¿Saben qué lo tienen haciendo ahorita, hermano? limpiando los baños. Dice, pero no le hace, dice, no me importa. Y me cuenta, ¿sabes? Tengo un hermano, dice, que él también tiene vocación de servicio. Y me dijo, oye, yo quiero ser, quiero participar con los bomberos. Le dice, no, mejor métete a la policía. Dice, no, yo quiero ser bombero. Si conoces a alguien, total, lo recomendó, mire, tengo un hermano, total, se enlista ahí para ser bombero. Tiene toda su preparación para ser bombero. Pasa no sé cuánto tiempo, pues lo aceptan, lo llaman, y su primer día de servicio, un incendio allá en Zapopan. Y ahí van, y me tocó, y pues yo iba emocionado, dice. Entonces cuando llega, era un departamento el que se estaba quemando. Entonces dice, entramos, pues tumbamos puertas y todo para entrar y con las mangueras, ¿no? Dice, entonces yo era uno de los que apoyaba la manguera, ¿no? Porque se necesitan varios. Entonces entramos y se apagó. Entonces el capitán dice, bueno, pues rápido muchachos, rápido, pero de volada muchachos. Y yo me quedé así. ¿De volada qué? Y dice, mira, pastor, los bomberos, el honorable departamento de bomberos, que desfilan y todos les aplauden. Arriba los héroes. Empezaron a agarrar, hermano, dinero, joyas, y se metían en las botas, traen unas bototas acá. Y yo me quedé, órale, muchacho, lo que te quepa y vámonos rápido. ¿Qué es esto? Dice. Pues lo que ves, órale. No, yo no, eso no le entro. ¿Cómo que no le entra? Aquí todos marchan. Y el capitán, hermano, dice, aquí todos marchan, ¿cómo aquí todos? Dice, ¿a poco es con el miserable salario que nos dan, vamos a vivir? Dice, no, ¿sabe qué? Yo me hago a un lado. Dice, mira, me amenazó de muerte. Me dijo, si dices algo, te matamos. Se llenan de todo lo que pudieron y le vuelven a prender fuego. Ay. No, yo sé que si me escucharan esto alguno de esos, este es algo terrible, hermanos, ¿eh? Ahora sí que me prenden fuego. Dice que llegaron a la estación de bomberos y pues llega la repartición y él estaba allí y lo volvieron a amenazar. Si tú dices, dice, ¿sabe qué? Hasta aquí, renuncio. Ok, si tú dices, si vas y metes una, lo que sea, te desaparecemos. Esos son, obviamente que hay excepciones. ¿Entienden eso, no? No todos los policías son tranzas. No todos los bomberos son ladrones. Pero así se las gastan, hermano. Ahora, ¿eso significa que nosotros también vamos a hacer porque ellos son así? No. No. Pero, ¿qué produce todo esto, hermanos? La falta de justicia. Tienen calor, ¿verdad? Pues díganles allá que les prendan el... ¿Está prendido? Pero el fuerte. Lo que pasa es que luego unos dicen, es que tengo frío. Y entonces allí ya está en chino. Entonces, juicio vendrá sobre los países que han permitido el aborto. La sangre de esos niños, ¿qué está haciendo? Clamando. No, pero no es un ser humano, es un producto. Es un feto. Es un embrión. Todavía no es un ser humano. Fíjense cómo está nuestro mundo. Hoy protegen más a las ballenas que a los niños en los vientres de sus madres. Greenpeace. Bueno, yo no sé para ti, para mí es bien claro cómo está el mundo, ¿no? Tú dices, mira nomás. ¿Se fijan cómo están tan distorsionados los conceptos, los valores de lo que realmente es la vida? Ahora, ¿hay justicia? No hay justicia, hermano. ¿Pero qué? ¿Eso nos autoriza a pararnos ahorita y a levantarnos y parar el tráfico aquí en Colón? Cuando llega la Virgen de Zapopan, aquí cierran aquí la esquina, ¿se han fijado? Y a veces no dejan ni pasar. Ni nada. Hagámoslo nosotros para que vean cómo nos va. Es más, vamos a pedir permiso al municipio a ver si nos lo dan. Porque queremos hacer una fiesta cristiana y queremos poner ahí afuera comida, una kermés, vamos a hacer aquí casa de... A ver si te dan el permiso. ¿Tú crees que te dan el permiso? No, no lo van a dar. No, sí se los dan porque tienen que sacar permiso. Sí se los dan a ellos. ¿Pero tú crees que a nosotros nos lo dan? Ay, ahora vamos a demostrarles. Vamos a marchar por el centro de Guadalajara. Con carteles, deteniendo el tráfico. No sean, hermanos, por el amor de Dios. Dios no nos mandó a marchar. Digo, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué tiene que ver una marcha? Deteniendo el tráfico, de por sí como está. No, nos vamos por la acera, hermano. Está bien. Nada que ver, hermanos. Yo estoy en contra de todos esos rollos. Y obviamente tengo mis fundamentos, pero si bien formaditos. Ahora, yo les pregunto, ¿tendré base bíblica para eso? Entonces, ¿por qué se enojan? Porque no participamos en esas marchas. Pues si se enojan, pues hay que se contenten. Ese no es problema mío. A nosotros Dios no nos mandó a hacer marchas. Yo quiero saber cuántos se han convertido por las marchitas esas. Que la gente ve, es que si los homosexuales se manifiestan, pues la iglesia evangélica hay que hacer presencia. Ah, vaya, como dice acá el hermano. Vaya. Fíjense nomás, perder toda una tarde para ir a marchar. Así que no marches, cuate. O sea, nada que ver. Y obviamente, o sea, no me van a poder convencer. Yo quiero saber, porque luego inventan sus historias. Es que la gente nos ve ahí y dicen, ¡ay, qué unidos están! ¡Ey! ¡Oh, no, sí, sí, No, la gente cuando nos ven marchando, ¿verdad? Cantando alabanzas ahí, ¿cómo están? En los carros alegóricos, ahí... la gente se enoja porque le estás tapando el paso. ¿Tú crees que se van a estar fijando ahí? Y yo no he visto, al menos no tengo un reporte que la gente vea eso y dice, ¡ay, qué convicción de pecado tengo! ¡Ay, perdóname, Señor, por mis pecados! ¡Ay! ¿Ustedes creen que a eso nos mandó Dios, hermanos? La verdad, la verdad, la verdad. Ahora, si ellos quieren hacer sus marchas, otros pues que las hagan, está bien. Porque cada quien su religión, ¿no? Entonces mi religión, la mía, no me lo permite. Si la de ellos se los permite, bueno, ese es asunto de ellos. ¿Cómo andamos? Romanos 13, versículo 5. O sea, si haces lo malo, tienes que temer, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor ¿de quién? De Dios, vengador. O sea, los jueces, la policía, son los que ejecutan que el castigo que Dios apoya. ¿Estamos? Dice, vengador para castigar al todo el que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Hay dos razones. Uno, por razón del castigo, sino también por causa de qué, de la conciencia. Yo sé que ya no van a estar a gusto cuando se pasen un alto. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Apelar a nuestra conciencia, ¿no es cierto? Ya no vamos a estar a gusto. Una vez yo tuve un descuido y esta licencia. Accidental, me la pidieron allí en el SAMS, pagué una, ¿tiene una identificación? Sí, entonces la veo, tenía 2 días de vencida, y dije, ay, fue un descuido mío, normalmente yo tengo anotado, no revisé, dejé hacer lo que tenía que hacer, en ese momento me fui a sacarla, o sea, no es reciente, fue en una ocasión, que fue esta la que yo renové, porque, pues imagínate, ¿no? Y allí mismo, dije, cancelé 2-3 cosas y me fui allí a Zapopan. Ahora es diferente, la dan rápido, ¿no? Y vengo a hacer una renovación, ya estaba vencida. Dice, me dice, no, está bien, se la damos. En 20 minutos ya tenía la nueva. Y ya me salí y tranquilo. Todo en orden. Hay que estar en orden, hermanos. Versículo 6. Por causa de la razón y de la conciencia, por esto también, ¿qué dice? Pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Oiga, pastor, pero pues se reparten los bonos. Oiga, pastor, pero a ver, espérenme, esto va a estar bueno también. Nos vamos a quedar así como, va a tener que ser la tercera parte, ¿no? De lo del César al César. Pero no le hace, ¿verdad? No llevan prisa, ¿sí? Por lo cual es necesario estarles sujetos, pero por esto pagáis también, ese también, no solo es honor, respeto, sino también pagar, ¿qué? Impuestos. ¿Pagar qué? Impuestos. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto. ¿Qué es algo impuesto? Algo que se impone. A ver si entiendo, en contra de tu voluntad, normalmente un impuesto es así. Pero escuchen bien, y aquí nos vamos a quedar para que se queden en el suspenso. Cuando Dios estableció Israel, Dios le instituyó un sistema tributario. Y lo primero que impuso, ¿saben qué fue? El diezmo. Y ahí nos vamos a quedar. Que duerman bien esta noche.